De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a un programa más de Hoy Desde Aquí. Las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos. Un programa más en el que empezamos pidiendo disculpas. La semana pasada nos fue imposible poder estar con vosotros, no conseguimos sacar el tiempo necesario para hacer el programa, pero aquí volvemos de nuevo, quizás con más de lo mismo. Lo tragaron o lo mató una máquina o un árbol, o fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd. Así que os pedimos disculpas por partida doble, una por habernos tomado una semana de vacaciones sin tenerla, y otra porque volvemos a traer problemas laborales muy cercanos a nosotros, que como luego os explicaremos en el programa, a veces no nos apetece tanto traeros. Los otros pies eran él mismo, también las otras manos, el hombre sucedía. Volveremos a hablar de problemas desde Tursa, de la empresa en la que trabajo, en este caso la selección de eventuales y la visión que tenemos de dónde radican los problemas principales de Cetursa, por lo menos la visión que tenemos. Sobre la piedra que él cortó sudando, nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría. Así... Y luego, al final de despedida, entrevistaremos por un momento a Alex, un delegado sindical que está intentando, un responsable sindical que está intentando echar un cable a los compañeros y compañeras nuestros del Hotel Cirillac, con los que nosotros nos solidarizamos también, y porque eso, 38 personas están ahora mismo en la calle en una situación muy similar a la de Sergio, el compañero despedido de remonte del que os hablamos la semana pasada. Tierra, carbón o mar, vestido de hombre, donde vivió crecía. Así que, como os decimos, volvemos a hablar de problemas laborales y sindicales del mismo sitio geográfico, Sierra Nevada. Se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas. Así que me callo ya y paso al programa. Esperamos que lo que os traemos os guste, o por lo menos os sirva para la reflexión que nosotros mismos hacemos. Su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río. Aguas abajo, lo llevó la muerte. Yo, que lo conocí, lo vi bajando a... Pero antes de empezar el programa, quiero recordaros que podéis haceros socios de Radio Almaina a través del enlace que Radio Almaina os brinda en su página web, o dando un paseo por la Biblioteca Social de Manosquero y haciendo socio allí. Así, quizás también vuestros conflictos laborales, si los tenéis en algún momento, los podamos traer. We'll be right back. abismo. Perseguirme destino por los mismos carriles. Y no fue divertido. Aunque tarde me doy cuenta que me hiciste la faena. No me encuentro satisfecho y quería que lo sepas. Vaya por delante la dificultad que he encontrado para afrontar este programa. Por una parte, por la multitud de datos. A veces, cuando uno tiene demasiados datos sobre un problema y quiere plasmarlos en un programa, las ramas, las hojas, no dejan ver el tronco del árbol. Claro, cuando me planteo explicaros cuáles han sido los problemas este año que han tenido los trabajadores eventuales de CETURSA en la selección de personal realizada por Humantex, la empresa encargada de realizar esa selección, una empresa subcontratada por CETURSA Sierra Nevada encargada de realizar esa selección, pareciera que la cuestión está en algunos pequeños detalles. Pero claro, esos pequeños detalles, esas hojas que parece que nos dicen cómo es el árbol, quizás no nos permitan ver el tronco. Vaya por delante una pequeña información que nos sirva de referencia, ¿no? CETURSA ha encargado a esta empresa, después del absoluto fracaso que tuvo el año pasado con la selección del personal, que fue absolutamente no ya irresponsable, sino inmoral, la forma de seleccionar y los juegos que tuvieron la CETURSA junto con la empresa subcontratada para la selección de personal. Este año han elegido a otra empresa y se repiten situaciones similares, algunas que rayan el absurdo, como en aquella ocasión. Por ejemplo, que CETURSA pida determinadas documentaciones que no existen, para que los trabajadores aporten determinadas titulaciones que no existen. Eso denota, ya nos va hablando de cómo es el tronco de ese árbol que se llama CETURSA Sierra Nevada. Por ejemplo, a la hora de las puntuaciones, ¿no? Pues hay un tipo, hay un porcentaje de puntuaciones de llegar a que los trabajadores que han querido acceder han presentado sus currículos para acceder al puesto de trabajo en CETURSA. Hay por una parte puntuación de formación valorable, que eso puede ser como máximo 10 puntos. Hay otra parte que es puntuación sobre cursos valorables, que eso puede ser hasta 30 puntos. Y otra sobre experiencia, que eso puede ser también otros 30 puntos. Y luego ya una fase de entrevista. Recordamos que el año pasado esas entrevistas se hicieron por teléfono, con lo cual no había absolutamente ninguna garantía de que las personas entrevistadas fueran las que decían que eran. En esta ocasión sí ha habido entrevistas personalizadas, pero con un matiz. La empresa que ha hecho toda esta labor de esta entrevista, esta chapuza, pues por ejemplo, había incluido una cláusula en la cual si no podían hacer más de 40 entrevistas al día, la persona a la que no se le hiciera la entrevista quedaba fuera sin posibilidad de reclamar. Algo absolutamente alucinante. Es como si tú estuvieras en la lista de espera para ser operado y dijera el médico: no, no, yo solo hago 5 operaciones al día. Al que no pueda operar hoy, ya no lo opero. Bueno, lo operas mañana o pasado, cuando corresponda, pero ya no lo opero. Mañana hay otra lista y al que no me dé tiempo hoy, no lo opero. ¿Dónde está esa lógica? Bueno, esa lógica es con la que se ha regido esta empresa Humantec de selección de personal. Revisando las listas de cómo han sido seleccionados los trabajadores, hay situaciones absolutamente estrambóticas. Puntuaciones mal contadas. Personas que aparecen 2 veces con el mismo DNI en las listas de seleccionados o no seleccionados. Pero dentro de todo eso, hemos querido traeros una carta que ha escrito una de esas personas, en este caso no seleccionada, que ha mandado a Humantec un correo electrónico. No vamos a decir el nombre, por supuesto, ¿no? Pero vamos a hablar, dice. Se lo ha mandado a Humantec y me mandó copia a mí. Y dice, a una persona que accedía a la selección de trabajo en remontes. Dice: manifiesto mi disconformidad sobre la baremación en experiencia profesional, puntuada solo con 8,05 sobre 30, ya que poseo 12 temporadas en diversas estaciones de esquí, entre ellas Sierra Nevada, Andorra y Chile. Es decir, esta persona había trabajado 12 temporadas y solo Humantec, que además justificable con vida laboral, Humantec solo le pone 8,05 puntos sobre 30. Ninguna de las otras personas que se presentaba como eventual tiene una experiencia similar. Hay varias, muchas, que han sacado 30, 18, 19, 20, etcétera, etcétera. Humantec a esta persona solo le dice 8,05. Tanto ha sido conductor esta persona de telecabina, telesillas, de pinza fija como de desembragable y telesquí. Ha trabajado en mantenimiento mecánico durante el invierno. Y en verano también en montaje y mantenimiento de telesillas. Le han, en tema de cursos de formación valorables relacionados con el trabajo, Humantest podía darle un máximo de 10 puntos, ¿no? Pero le dan 0,40. 0,40 a pesar de que esta persona tiene el título francés DSF, de conductor de telecabina reconocido a nivel internacional. Y el título también de Andorra de pinza fija y desembragable, reconocido en Cataluña, y en el resto de la península. Curso de socorrista, trabajos en altura, etcétera, de riesgo laboral, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, como ya decimos, que Mantes dice que tiene títulos para hacer ese trabajo, solo 0,40. Sencillamente esta persona no vive en Granada, encima. Para colmo, le informan por la tarde de que al día siguiente a las 11 de la mañana tiene que llegar a Granada. El día 3 de diciembre le dicen que al día siguiente, 4 de diciembre a las 11 y media de la mañana, tiene que presentarse en Granada para la entrevista. Precisamente en un momento, si recordáis, el 3 y el 4 de diciembre, en los que había alerta naranja y peligro por inundaciones en la zona del Levante, Valencia, Murcia, esta persona se pone en contacto con la empresa y le comunica: vamos, hay todo este problema, alerta naranja, está Protección Civil diciendo que no se salga, que no se... Por favor, ¿me pueden cambiar el día de la cita? Cuando consigue hablar por teléfono planteándoles todo esto, le dicen: en vez de a las 11:30, véngase a las 12:30. Esta es una de las hojas. Ya os comentaba, hay otras hojas donde se repiten sus nombres, apellidos y DNI con distintos horarios para cita o con distintas puntuaciones de la misma persona. Hay otros casos en los que personas que han presentado documentación y han ido y se han encarado allí en HumanTech y se han cabreado y han montado un pollo, inmediatamente le han cambiado. Personas que tienen reconocida experiencia en Cetursa en remontes y no tienen ninguna experiencia, por ejemplo, en máquinas, y que por casualidad de la vida, pues sería lógico que hubieran salido seleccionados para remontes y no para máquinas, pero por casualidad de la vida su padre es trabajador de máquinas y se lleva bien con algún jefe y es seleccionada para máquinas y no para remontes. Ya os digo, si fuera repasando las puntuaciones absurdas, los vaivenes de las distintas personas seleccionadas en todo este complejo mare magnum de documentación que tengo sobre el tema, en principio, el volumen de personas que han reclamado y a las que se les ha reconocido, no a todas, pero a las que se les ha reconocido las baremaciones y se han reestructurado las listas, es altísimo. Se han presentado listas por internet un día por la tarde y a las 2 horas habían desaparecido de la página, la habían retirado. Se han presentado listas en las cuales se decía que la posibilidad de reclamar el plazo de alegación era, por ejemplo, se dan plazos de alegación que van del 29 de noviembre al 1 de noviembre. Esto además se pone en un documento que la propia empresa dice: esto ya es un documento rectificado, teníamos un error y lo acabamos de rectificar. Sin embargo, dan cita del 29 de noviembre al 1 de noviembre, ¿de qué? ¿Del año próximo? Todas estas cosas, que en principio puede parecer que es negligencia, nos da que pensar que no. No es negligencia. Esto es algo que está en la estructura de un montaje. ¿Cómo puede llegar una empresa pública, una empresa privada de capital público como Cetursa, contratar con semejantes personajes que dirigen unas empresas que hacen estas cosas? Vamos a ir por partes. Vamos a pensar que son negligentes. Que son negligentes los de HumanTech y que, claro, como los afines se atraen, pues son negligentes los cargos con mando en Cetursa que han decidido seleccionar a HumanTech. Claro, no queda otra opción. O son negligentes o decididamente son delincuentes. Eran conscientes de lo que iba a pasar si seleccionaban a esa empresa y sin embargo lo han hecho. A propósito, ex profeso. Si son delincuentes, en teoría lo tienen que decir los jueces. No somos nosotros, nosotros podemos ver evidencias, pero realmente es un juez el que decide quién es delincuente y quién no. Claro, si vemos cómo ha ascendido la mayor parte de las personas en Cetursa Sierra Nevada a lo largo de los años, donde, salvo honrosas excepciones, no vamos a dar nombres ni de las excepciones, ni de la mayoría de la forma de los mandos de Cetursa. Pero, repetimos, hay honrosas excepciones, de las cuales hay algunas personas que creemos que están haciendo un trabajo respetable, con posibles errores, como todo, pero respetable y profesional. Pero la gran mayoría de los mandos en Cetursa normalmente han ascendido porque eran las personas que estaban siempre parasitando y dando vueltas alrededor del jefe, de los jefes. Lo mismo que las moscas alrededor de un animal del que parasitan, pues algunos trabajadores que no son buenos trabajadores, evidentemente, que no son diligentes, que no están para su labor de trabajar, sino que dedican la mayor parte del tiempo a merodear alrededor de los jefes, pues colgándose medallas de posibles mejoras que hagan otros, pues esos son los que cuando los jefes deciden a quién asciendo, los ponen arriba. Porque son a los que ven, el que está en su trabajo, en su puesto, haciendo sus labores, normalmente el jefe lo ve poco. Le da poco por saco al jefe, le cuenta pocos chistes y el jefe lo ve poco. Entonces, esos merodeadores de jefes son los que, en el fondo, van ascendiendo en el escalafón, pero claro, siempre han sido unos negligentes. En el fondo, se mantienen en las empresas gracias a su nivel de negligencia y de parasitar alrededor del jefe. Pues, ¿qué hacen cuando son jefes? Seguir parasitando. No tienen capacidad de toma de decisiones efectiva. Si hay algún error, la culpa es del de abajo. Si el de abajo comete algún triunfo, hace algún triunfo, por supuesto el triunfo del jefe. Y siguen ascendiendo en esa, como la hiedra sibilina, enredándose en el tronco del que chupa la savia. Y de al que estrangula para coger el sol. Quizás ese es el tronco, esa es la hiedra que está estrangulando a una empresa privada de capital público. El 95% del capital de Cetursa Sierra Nevada es público, de la Junta de Andalucía, es decir, de todos los andaluces y andaluzas, y que año tras año ha ido perdiendo dinero, a pesar de sus fabulosos ingresos, haciendo inversiones más estrambóticas y más costosas. Claro, todo eso está llevando a esta empresa a un camino de ruina, lo mismo que la hiedra estrangula al árbol del que vive. Esos parásitos, esas personas con mando en Cetursa, además tienen la capacidad de que si en determinado momento hay cambios en la empresa, como ha ocurrido este año pasado, que ha habido cambios de alta dirección, saben lo mismo que sabían arrimarse a quien hubiera antes, saben arrimarse al que hay ahora, precisamente para poder seguir parasitando, para poder seguir poniéndose en las zonas donde mejor da el sol y seguir ascendiendo y cubriendo el árbol en su totalidad. Por eso ellos son los que dan a otras empresas, como ha pasado con Human Tech, a otros negligentes, a otros parásitos, la posibilidad de hacer selecciones, y evidentemente lo mismo de negligente que son ellos, son esos parásitos a los que ellos favorecen todas esas cosas. Vamos a poner un poquito de música y ahora continuamos. Si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más, yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A veces pienso que estoy un poco intoxicado desde Tursa. Sinceramente, es una empresa en la que llevo trabajando 20 años y aproximadamente año arriba, año abajo, y en la que he ido viendo cómo esa hiedra va subiendo, abrazándose, agarrándose, lamiendo, estrangulando una empresa pública, como decíamos, que podría dar beneficios a muchas personas. No estamos hablando de beneficios grandes cantidades, sino al ser una empresa pública, su principal fin es crear trabajo, crear riqueza, y que podría mirar por el bien de muchos andaluces y andaluzas, creando esa riqueza y favoreciendo. Sin embargo, voy viendo cómo esa hiedra sigue subiendo, como algunos compañeros míos de trabajo van transmutándose de rama, de árbol, a hiedra, y se agregan a los pequeños trocitos de hiedra que ya vienen y se van transformando de forma totalmente insolidaria, viendo cómo, si en determinado momento determinada rama a alguien no le interesa y hay que sacrificar, son ellos los que aprietan ahí para que esa rama salga. El caso del programa anterior, donde os comentábamos de un compañero injustamente despedido en estos momentos. Claro, me siento a veces intoxicado y a veces me niego a hablar de estas cosas por la radio, por el programa, porque muchas veces pienso que las personas que oigan estos hoy desde aquí, estos programas, esperan escuchar temas más interesantes. Sinceramente, creo que algunas veces hemos hecho algunos de los programas que llevamos metidos, algunos programas que a nuestro corto entender nos parecen interesantes. En algunas ocasiones incluso hemos hablado de temas que hemos sido los primeros que lo hemos sacado. Ahora hemos tenido mucha o poca audiencia, pero ni siquiera los medios de comunicación oficiales que viven del tema de la información lo habían sacado. Entonces a veces me siento comprimido para no sacar determinadas miserias cetursianas. Digo cetursianas porque la empresa se llama Cetursa. Pero claro, luego a veces pienso, esta forma de acceder al mando de los jefes de Cetursa, ¿se repetirá en otras empresas? ¿En otras empresas también serán los merodeadores de jefes, los aduladores de jefes, los que van ascendiendo? ¿Será verdad lo que decía Groucho Marx, que una empresa se parece a una estantería? ¿Que aquello de que lo que no sirve lo pones arriba? Entonces, ante eso, y sobre todo ante las situaciones de injusticia con otros compañeros míos o con posibles futuros compañeros, de la mayor parte de las personas que han pedido que han echado esta selección para entrar en CETURSA y de los que dispongo de listas con donde aparecen su nombre y su apellido, porque son documentos públicos. La mayor parte puedo conocer a algunos de los que han sido seleccionados, la mayor parte no los conozco. Incluso si veo su nombre y apellido, igual no soy capaz de relacionarlos, de ponerles cara, aunque hayan trabajado otro año en la estación, a la gran mayoría. Tampoco es mi intención de que los que sí han trabajado allí sigan, porque los conozco, y otros que puedan tener los mismos o mejores méritos no vayan a entrar por el simple hecho de que yo no los conozco. No es mi función seleccionar quién entra o no en CETURSA. Yo soy peón de remonte, mi trabajo es mantener mi remonte en condiciones, tenerlo en óptimas condiciones y permitir que la gente venga a disfrutar de la nieve, que es para lo que está una estación de esquí. Pero la rabia de ver todas estas irregularidades, desde el estrangulamiento de ese árbol que es CETURSA, que podría dar bien para mucha gente, hasta ir llevándolo poco a poco, como están haciendo, a la ruina, hasta el dolor concreto de la persona concreta que no ha sido seleccionada teniendo méritos de sobra para sí serlo, por el simple hecho de que no tiene padrino, de que no hay jefe que manifieste nada, o de que haya otros jefes que quieran tener a estos o a aquellos enchufados y que sí manifiesten, sí presionen a Humantec y que, por lo tanto, las puntuaciones de a los que se les señala favorablemente con el dedo asciendan. Claro, luego esto lleva a otra situación posterior, que es el de los estómagos agradecidos. Ahí hay una cantidad de gente, compañeros míos de trabajo que tienen hijos trabajando en la empresa, que por el simple hecho de que el hijo haya entrado están dispuestos a tragar con lo que la empresa le eche, ellos y sus hijos, que claro, luego termina uno mirando quién hace las horas extras que están prohibidas hacer y las disfruta ilegalmente en dinero. Terminas buscando documentaciones oportunas y terminas encontrándote personas que coinciden con nombre y apellido. Claro, eso es que lo mismo que decíamos que los jefes son unos merodeadores, unos satélites de los jefes que tienen por encima, pues luego cada pequeño satélite tiene sus propios satélites. Esos compañeros, entre comillas, de trabajo, bueno, si son compañeros de trabajo, lo que pasa es que quizás cuando uno plantea un compañerismo, concibe que hay una relación de apoyo mutuo, de confianza, y que realmente no se dedican a eso. Están ahí para buscar su propio interés personal, estando siempre como un buen perro atento a lo que diga el jefe, para menearle el rabo, y si a otros que se dedican a hacer su trabajo, pues al jefe no les gusta y decide ponerlo en la calle, pues encima le alaban el gusto. Es muy penoso ver cómo personas a las que creías honestos trabajadores justifican plenamente las posiciones de totalmente déspotas de la empresa en la que estás cuando no son ellos los expulsados. Habría que recordarle la frase aquella de Müller, aquel pastor protestante que decía que cuando los nazis vinieron contra los judíos, como él no era judío, no dijo nada. Cuando vinieron a por los católicos, como él no era católico, no dijo nada. Cuando vinieron a por los comunistas, como él no era comunista, no dijo nada. Y que al final, cuando los nazis vinieron a por él, no hubo nadie que pudiera decir nada. No sé si tendremos capacidad de aprender de la historia e intentar posicionarnos, pero quizás estaría bien. Otro de los temas que hay en CETURSA es las altas direcciones. Aparentemente ha habido un cambio importante porque la cúpula de la dirección el año pasado cambió. Esa cúpula de dirección no ha hecho nada contra la hiedra. Ese jardinero, que si bien la jardinera que había con anterioridad favorecía todo ese crecimiento de hiedra. Por ejemplo, ya lo dijo el informe de la Cámara de Cuentas hace un par de años, que incluso le ascendió a todos los mandos para que cobraran incluso por encima de lo que cobraba la propia presidenta de la Junta de Andalucía, aunque es ilegal. Luego, claro, toda esta gente que tienen título universitario, pues dicen, uy, uy, ah, ¿qué me dicen? Que no debo cobrar tanto, no pasa nada, devuelvo el dinero y aquí no ha pasado nada. Vamos, como si yo le robara una gallina a mi vecino y cuando me trincan, digo, no, no, toma la gallina y aquí no ha pasado nada. ¿Cómo que aquí no ha pasado nada? Perdona, tú has robado, compadre. ¿Cómo que aquí no ha pasado nada? Bueno, pues eso fue lo que hizo la anterior jardinera con la hiedra. Y por el momento el actual jardinero no ha demostrado ninguna intención de acabar con la hiedra. No sabemos cuáles son sus intenciones. En teoría venía con muchas premisas de ser un jardinero experto en cuentas y en tema de desviación de dinero por su profesión. Hasta el momento no ha talado nada. Quizás se está repitiendo la típica historia de este país, lo mismo que, porque ahí hay mucha gente involucrada, ¿no? Lo mismo que en los seres y lo mismo que en todas partes. No sé, estas reflexiones que os traigo, quizás a destiempo, son unas reflexiones que me hago, que me cuestiono y que no sé si han servido para calentaros la cabeza o para informaros de que o generamos cambios profundos o las relaciones de injusticia se van a seguir perpetuando desde lo grande, desde las grandes instituciones, hasta lo pequeño, hasta los pequeños trabajos en los que todos estamos involucrados necesariamente. Dicen que ya no hay más crisis porque por fin se acabó. Todo el mundo tiene trabajo y cobramos del carajo y que vamos pa' mejor. Contratos indefinidos y dicen que el paro cayó. Suben las contrataciones, por supuesto las pensiones también dan un subido. Se quedan contigo, contigo, contigo, contigo, contigo también. La tele yo veo, el periódico leo y parece que todo va bien. Pero yo no llego ni a mitad del mes. Se han quedado contigo, contigo, contigo y conmigo también. Llega una carta de Endesa y yo me pongo a sudar. Con lo que me están cobrando parece que estoy pagando la lumbra de carnaval. Me mandan la Visa Oro, la 4B y Mastercard. Viendo el saldo que yo tengo, yo no sé para qué la mandan si no tengo para pagar. Se quedan contigo, contigo, contigo, contigo y contigo también. Rescate a la banca, la gente sin blanca y parece que todo va bien. Pero yo no llego ni a mitad del mes. Se han quedado contigo, contigo, contigo y conmigo también. Un juez absuelve a Cristina y condena a Lourdes Angarín. Qué putada de condena, se han tenido que ir a Suiza con el frío casallín. El viejo era campechano, él es más bien guapetón. El timo de los Borbones, antes se pagaba uno y ahora le pagaba dos. Se quedan contigo, contigo, contigo, contigo y contigo también. Si hay algo confuso, el rey da un discurso y parece que todo va bien. Pero yo no llego ni a mitad del mes. Se han quedado contigo, contigo, contigo y conmigo también. No entiendo de ordenadores ni entiendo de corrupción. borrar un disco duro, darle 2000 martillazos para Minguero, lo mejor. Como la estrofa es muy corta, yo digo M. Rajoy. Aquí todo el mundo me entiende, en el Tribunal Supremo me parece a mí que no. Se quedan contigo, contigo, contigo, contigo y contigo también. Los juicios alargan, todo el mundo se salva y parece que todo va bien. Pero yo no llego ni a mitad del mes. Se han quedado contigo, contigo, contigo y conmigo también. La Burte, el Bankia, la Púnica y Fabra, los Ereguere también. Se vota lo mismo, pues sale lo mismo y lo mismo te engaña otra vez. Y así no se llega ni a mitad del mes. Se queda contigo, contigo, contigo y los voto otra vez. ¿La culpa de quién? ¿La culpa de quién? Hemos quedado esta tarde con Alex. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? Hemos quedado para que él es representante sindical de los trabajadores del Hotel Cirja, uno de los hoteles de Cetura Sierra Nevada, y me he quedado con él para que nos cuente un poco qué conflicto es el que tienen estos trabajadores y trabajadoras. Bueno, antes que nada, yo no trabajo en Cirja. Soy responsable del CDA de comisiones y bueno, que están ahí delegados, hay delegados de comisiones obreras y bueno, hemos hecho ya una asamblea de trabajadores, esta mañana también hemos estado con los trabajadores y demás, ¿no? El conflicto, el conflicto no es de ahora, ¿vale? Ellos, trabajadores, sí, ya vienen ya varios años con problemas de si saber si van a trabajar o no van a trabajar. Y el problema se remonta a que hace 4 o 5 años, en fin, alguien de la dirección de Cetursa tuvo la magnífica idea de coger el hotel y coger el restaurante y el bar y restaurante, separarlo en la escritura y hacer de una escritura en dos. Pongo un símil un poco para que veamos un poco lo absurdo de esta situación. Es como si tú tienes tu casa, sí, sí. Y decides la cocina y la entrada de tu casa o el pasillo, hace una escritura y el resto de la casa hace otra escritura. La verdad es que a cualquier persona que le explique esto, yo creo que diría de lo absurdo de esta cuestión. A raíz de ahí generan, la parte, digamos, de las habitaciones, sí, sí. La compra, la FCASA, que gestiona el patrimonio de la Junta de Andalucía, y la otra parte en la subasta, pues le sale un poco el tiro por la culata, o eso dice, y la compra un empresario que se llama Ricardo Arran. Y desde ahí, pues generamos un problema de incertidumbre para todos los trabajadores del Cirja, de no saber todos los años si van a trabajar, si no van a trabajar, etcétera, etcétera. Si de una gestión totalmente nefasta y una decisión totalmente, que a día de hoy no nos explica a nadie, arbitraria, generan un problema muy grande. No solo eso, bueno, aparece algunas noticias que Cirja tenía pérdida, lo cual no es verdad, porque lo cierto es que el alquiler que la propia Ergasa de la Junta de Andalucía le pone a Cetursa, dependiente también o de la Junta de Andalucía, es decir, que es toda la misma institución y el dinero va a todo el mundo, es decir, que sí, es un ente público, todo ello, le pone un precio de alquiler totalmente desorbitado a la propia Cetursa, lo cual es una cosa surrealista. Sí, contablemente la empresa Cirja o el CIB, la razón social Cirja, está en pérdida, pero lo cierto es verdad que ese dinero va todo a la Junta de Andalucía. Sí, lo cual sí, es una sí. Cosa muy, muy de una gestión realmente nefasta. Bajo esas premisas, pues claro, el hotel lo tienen como cogido con pinza, porque pues no se sabe estos años si va a abrir o no, hay una situación económica muy delicada, pero una situación económica delicada porque se ha provocado de esa manera para que sea así delicada, porque es imposible que un hotel que abre 4, 5, 6 meses máximo al año genere por los propios ingresos ese volumen del precio de alquiler que ascendía a 750.000 euros, una cosa muy desorbitada, claro. Según lo que se pedía. Además, que el hotel es un hotel que funciona históricamente en Sierra Nevada, es uno de los hoteles mejor valorados, a pesar de no tener reforma hecha de hace un montón de años, que le hace falta una reforma. Es un hotel que, en fin, que es de los primeros llenarse en Sierra Nevada, y como, en fin, tú conoces mejor incluso aquello que yo, como bien sabe Paco, pues cuando estamos de fines de semana y de puente y demás, pues el hotel, la sierra se peta y hace falta esas habitaciones y esos puestos de trabajo. Sí, sí, lo además cual, seguro, siempre. Es decir, que hay trabajo, hay un espacio para dar trabajo a la gente, pero la gestión nefasta de la anterior dirección y de la actual dirección pues nos lleva al problema esto de que 38 o 37 trabajadores y trabajadoras se quedan sin empleo, más la gente eventual que ocasionalmente son llamadas todas las temporadas, ¿no? Pero estamos hablando de los 37 fijos discontinuos que hay allí en la sierra. Y todo ello no porque no haya trabajo, sino porque la gestión es realmente nefasta. Bueno, la empresa se compromete con nosotros hace ya un mes aproximadamente en que quiere dar una solución definitiva a la problemática, lo cual nos parece bien, pero el problema es que se comprometió también a que los 37 trabajadores iban a ser reubicados en el resto de empresas del sector, que como sabe tiene varias, ¿no? Sí. Del grupo de empresas de Tursa dependen varios CIF, y lo iba a realojar dentro de eso, y nos damos cuenta que no solo nos realojan, sino que no nos dan solución y que nos tenemos que entrar, que están en la calle, porque empiezan a llamar eventuales. Como tú bien sabes, pues un fijo discontinuo tiene claro que ser llamado por carga de trabajo y orden de antigüedad en la lista, y al no ser llamado, pues entendemos que están todos en la calle. Claro, es que un no llamamiento es un despido. Un no llamamiento de un fijo discontinuo es un despido. Claro, pero generando una indefensión enorme, claro, para el trabajador a nivel de plazo, en fin, de varias cuestiones. Bueno, los plazos evidentemente no se van a pasar porque, en fin, los trabajadores están pendientes, el sindicato también está pendiente y no se van a aplazar, pero genera una indefensión y con todo ello, evidentemente, la incertidumbre de la pérdida de un puesto de trabajo que, bueno, pues es algo ya de por sí realmente grave, ¿no? Bien, en ese contexto, pues parece que la dirección de la empresa quiere como que es una especie de pelea entre los trabajadores y otros. Nosotros, los trabajadores responsabilizan a la dirección de Cetursa y exigen que dos elementos fundamentales. Uno, que den una solución definitiva al hotel, porque es un hotel que ellos llevan trabajando, algunas de esas personas llevan ahí toda la vida trabajando, están a punto de jubilarse toda la vida trabajando en el mismo centro de trabajo, y quieren una solución definitiva a ese hotel, porque era un hotel que merece la pena y que, en fin, que al final era la dignidad propia de poner en valor tu trabajo y tu profesión. Y lo otro es que mientras que llegue o no esa solución definitiva al hotel, que la gente no pida su puesto de trabajo. Sí, se quejaba la dirección no hace muchas semanas también de que tenían problemas para encontrar profesionales, porque, en fin, el sistema este también funciona como funciona el que me ha ideado para cubrir los eventuales y demás, y ahora parece que tienes profesionales con un montón de antigüedad, que conocen el terreno, que conocen ya, y parece que ahora el problema es que tienen mucha antigüedad y que pueden entrar en conflicto con otros trabajadores. Bueno, nosotros decimos que no tienen que entrar en conflicto con otros trabajadores, y que si por lo que sea algún trabajador del resto de empresas del grupo se viera perjudicado porque uno de estos del CIRYA es más antiguo que el otro, pues que lo llamen a la vez. Exactamente. Que no pida semana de trabajo. Yo creo que es una solución sencilla, fácil, que no tendría tampoco un coste económico desorbitado para la empresa, y además todos los que trabajéis allí nos decís que normalmente la carga de trabajo es más bien alta que baja. Sí, por lo tanto, sí, dos manos más allí dándole a las manos, creo que no tendrían ningún problema, y que además, pues, en fin, que hay carga de trabajo para todos y todas. Bueno, como pues la solución de la empresa no ha sido, y pues se han promovido una serie de movilizaciones para los próximos días. Vale, que van a ser el domingo día 15 a las 9 de la mañana en Prado Llano, sí, ¿no? En la entrada de Los Remontes, el lunes 16 a las 8 y media de la mañana también en el local del CERCLA, y luego del CEMAS, perdón, sí, en la Avenida Madrid, y luego una manifestación que estáis organizando para el día 18 de diciembre, que saldrá a las 11 y media de la mañana hasta la 1, y que saldrá de la Delegación de Hacienda hasta de la Delegación de la Junta de Andalucía. Pues nada más, muchas gracias por contarnos todo esto, Alex, y estaremos ahí apoyando a nuestros compañeros y compañeras del CIRYA, y esperemos que la dirección de Cetursa recapacite y lo restituya a sus puestos de trabajo. Esperemos en eso, y si no, pues habrá que presionarlo hasta que lo readmitan. Venga, pues muchas gracias. Venga, a ti, Paco, un saludo, hasta luego. Ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de la. Y poco más en el programa de hoy. On n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier. Un par de reflexiones solamente. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Como os decíamos al principio del programa, si creéis que estos temas y otros de conflictos laborales de los que no les interesa a los medios de comunicación sacar, merece la pena salir, os animamos a haceros socios de la radio. Así colaboraréis con este medio libre. Otra puntualización, precisamente en el convenio de hostelería que tienen los compañeros del CIRJAC, dice que serán llamados al inicio de la temporada. O sea que la empresa en el fondo no tiene tanto problema para llamar a unos tanto antes como otros después. Básicamente en una semana llama a todos los fijos discontinuos. No tendría tanto problema, como dice Alex, de llamar a todos ellos y reubicarlos en otros departamentos de hostelería. Y para terminar, una ultimísima reflexión. Si la gestión del PSOE y la gestión del PP termina siendo igual de mala en Cetursa, ¿tendrían razón cuando aquello del 15M que se decía PSOE y PP la misma mierda es? Tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse sans papier, qu'on jette des miettes aux prolétaires. O como dice esa chica que cruza el Atlántico en catamarán en pleno invierno, quizás los líderes y los políticos nos han traicionado. Hasta el próximo programa. Salud y anarquía. Consommateur, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien.